¿Cuánto da cuenta esa consigna que invierte invierte la carga de la prueba, creo, ¿no? Esto de que las pibas tengan que estar demostrando que fueron víctimas de violación y que hayan podido volver consigna esa macabra frase, también da cuenta de elaboración colectiva. Digo, hay mucha gente pensando al mismo tiempo, muchas mujeres pensando al mismo tiempo cómo levantarse, ¿no? Es parte de esta revolución que vos decías. Sí, porque justamente esa frase del abusador, del violador, mirá cómo me pones. Que es un clásico, mí, además, ¿no? Es el tema de inocular la culpa en la víctima. ¿Cuántas mujeres, por ahí escuchamos esa frase alguna vez, ¿no? Esa frase no es ajena, no nos es ajena a las mujeres. Mirá cómo me pones. Y D'Artés y muchos otros seguramente han utilizado y siguen utilizando esa frase para invertir el sentido y en el caso de la violación, porque fue una violación, culpabilizar directamente a la víctima. Y el mirá cómo nos ponemos en este giro, digamos, que estamos remarcando, quiere decir muchísimas cosas. O sea, quiere decir que estamos demostrando los avances del movimiento de mujeres, los avances del feminismo, y va a llevar, sí, seguramente a pensar a muchas personas que por ahí antes no lo habían pensado de esa manera. Uh-huh. El lenguaje crea realidades, esto es así, digamos. Y bueno, tenemos que dar la batalla cultural también ahí, en ese terreno del lenguaje, uh-huh. Para ubicar las cosas, no donde nos han ordenado que las tenemos que ubicar, sino uh-huh. en el orden que nosotras también elegimos y decidimos. Claro. En relación a nuestras libertades, ¿no? Creo que es importantísimo recalcarlo. Hoy hablaba, hace un ratito, hablaba con un amigo, ambos de la misma generación, digamos, sobre el mucho impacto mediático, pero el poco impacto social que habían tenido las anteriores denuncias contra D'Artés, sí. La de Calu Rivero y otras pibas más que después salieron y también denunciaron cuestiones diferentes a violaciones, pero que quizás entendíamos en esa charla que para la sociedad siguen siendo poco graves algunas de esas cosas que estas otras pibas habían denunciado. E incluso decíamos que hay cosas que en nuestra generación, a los 20 años, hace 20 años, si vos no le insistías a una piba que te gustaba, si no la cargoseabas, eras un boludo, digamos, socialmente, ¿no? Para el resto de tus amigos. Y cómo esas cosas hoy nosotros las podemos repensar desde hace un tiempo, por suerte y por cierto, las podemos repensar y las podemos ver como mal, y que seguramente pibes de la nueva generación ya directamente han descartado de sus vidas esa posibilidad. ¿Cómo hacemos para encontrar, digamos, una escala, digamos, porque es cierto que aquellos hechos eran menos graves, digamos, que la denuncia de abuso sexual, pero a la vez cómo hacemos para darle la gravedad que tienen? No sé si se entiende lo que planteo. Sí, yo mientras vos hablabas lo pensaba en función de un analizador que me parece que es importantísimo, que es el concepto de poder. En la violación, bueno, está como muy claro cuál es el ejercicio del poder que hace este sujeto sobre la víctima. Pero en esas otras situaciones que también hoy, por suerte, podemos calificar de violencia de género, a veces aparecen como menos importantes, ¿no? Y vos fíjate qué interesante que en el video Telma dice que ella habla después que alguien habla antes que ella, que es esta otra chica Calu, uh-huh. ¿no? Claro, claro. Entonces, cuando podamos aprender a establecer las verdaderas relaciones y entender que el poder es como un eje transversal, ¿no? que va como atravesando justamente todas estas situaciones. Tal vez nos demos cuenta de que en ese piropo o en ese, digamos, cargoseo, etcétera, etcétera, hay un uso de poder sobre alguien que no pidió, que no eligió, que se siente incómoda. A mí me parece que es muy importante aprender a establecer relaciones entre las cosas, ¿no? Uh-huh. Porque si no, la violación de D'Artés hacia Telma quedaría como un hecho aislado. Y seguramente así lo vivió una gran parte de la sociedad, que no se ofusca por un piropo, digamos, pero sí por esto. Claro. Y bueno, sí, te dicen, pero es una violación, no, eso no. Claro. Claro, porque ahí hay acceso carnal, como dicen en la justicia, ¿no? Como que esto es más espectacular, es más fuerte. Pero lo otro sí lo vamos aceptando. Pero bueno, eso es lo que nos enseñaron. Creo que muy lentamente, pero que digamos con el tema de la perspectiva de género, la educación sexual integral, más allá de todo lo que las oposiciones que tenemos enfrente para poder avanzar sobre esto, se va entendiendo, y como vos decías, las nuevas generaciones, para ellos y para ellas, hoy ya es como una moneda mucho más corriente. Uh-huh. Quienes tenemos otras historias, otras edades y otras experiencias, bueno, nos ha costado seguramente mucho más. A varones y mujeres me refiero, ¿eh? Claro. Claro, claro. Bueno, Patri, te agradecemos este contacto con La Retaguardia. Nos ayudas a pensar en voz alta a través de la radio, que es lo que intentamos hacer cada semana aquí con diferentes temas. Un abrazo y ojalá que nos veamos pronto, porque va a significar que estaremos de vacaciones nosotros. Sí, que vengan ustedes a Mar del Plata. Sí, los vamos a esperar y ojalá nos podamos encontrar. Solamente agregar que mañana 13 de diciembre a las 18 horas vamos a estar en sintonía con lo que ocurre en distintos puntos del país, en la calle, en un silbatazo nacional contra el abuso sexual. Bien, ¿dónde? En el Monumento a San Martín vamos a estar acá, pero por la información que voy recibiendo, en distintas provincias se va a convocar prácticamente a la misma hora para un silbatazo contra el abuso sexual, y aquí en Mar del Plata vamos a agregar a esta consigna también el repudio por la sentencia en relación a lo de Lucía Pérez y la exigencia de justicia. Sí, claro. Bueno, un beso grande, gracias. Un abrazo muy grande para ustedes. Patricia Gordon, psicóloga, integrante de Enred, parte del movimiento feminista allí en Mar del Plata, hace montones de años, bocha de años, que vienen laburando y denunciando diferentes situaciones de violencia, desde trata de personas, como decía ella, hasta abuso sexual y abuso sexual infantil. Algunas también, como decía Patricia, algunas con más, otras con menos suerte, pero algo cambió en el día de ayer. Creo que es evidente que algo cambió después del día de ayer. A mí también me ha pasado ver esto que ella decía de actrices o locutoras de Mar del Plata que empezaron a poner en las redes sociales, empezaron a hacer relatos. Me ha pasado de ver amigas o conocidas haciendo a través de las redes sociales relatos de historias, por supuesto, tremendísimas e impactantes. Y el solo hecho de poder contarlas, aunque sea a través de una red social, uno imagina que ayudan a pasar el trauma que significa siempre una violación o situaciones de acoso. Sí, eso es parte de lo que hablaba Patricia a lo largo de toda la comunicación varias veces sobre el tema de la repercusión que tiene esto, este uh-huh. tipo de relatos. Y también está buenísimo que además de repercutir en las pibas que puedan animarse o reconocer una situación y salir a hablar, también está buenísimo que repercuta en nosotros, en replantearnos un montón de cosas y no quedarnos cómodos a un costado, como muchísimos hacen. Y ¿nosotros varones o nosotros veintitantos? Nosotros varones veintitantos, sí. Mayores, menores. Pero ahí me dejas afuera. No, te pongo adentro también. porque me imagino que también, no sé, yo con 22 años quizás crecí con otra, no tanto, pero quizás crecí con otra mirada de algunas cosas que ya se empezaban a repensar, uh-huh. pero también es un laburo muy grande para todos. Esto, ¿no? Que uno ve, no sé, en tu grupo de gente de edad que transita por aquí, por la retaguardia, digamos, de los que tienen 20, 20 y tantos, que están todos como también en efervescencia de replantearse cosas que quizás tienen que ver con los mandatos que les hemos impuesto desde generaciones anteriores. Esto que uno ve en ustedes, ¿es algo solo de pequeños grupos o vos lo ves como que tu generación está posta pensando estos temas en serio? Y mirá, yo creo que en un punto, por supuesto, hay, sí, hay de todo, hay gente. Hay que... blancos, negros y grises, sin duda. Pero sí, yo creo que el laburo que están, como por ejemplo en este caso, el grupo de actrices que se está moviendo tanto, uh-huh. Acompañan un montón de otras mujeres que arrastran esta ola y que no, nada, nos ayudan a todos, todas, a formarnos y a repensar un montón de cosas. Yo quiero hacer una contar una cosa muy mínima, que ayer estábamos comiendo algo, uh-huh. y estábamos con Sando comiendo algo, sí. Y en la mesa de al lado había tres hombres de unos 40 y pico de años, charlando y qué sé yo, y había dos tratando de explicarle al otro un montón de cosas que estaban mal y tratando de hacerle reconocer un montón de cosas que fueron parte de las cosas que les enseñaron, ¿no? Desde chicos. Claro. Y me pareció muy loco porque el tipo no terminaba de entender, el de enfrente. O sea, uh-huh. un desagradable que encima no terminaba de entender un montón de cosas que eran muy simples. Y pasó el rato, los dejamos de escuchar. Y al rato escucho a uno que fue el que fue más coherente durante toda la charla, que dice, es muy, el chabón decía, es muy loco cómo nosotros tuvimos un mandato de chicos y aprendimos un montón de cosas de mierda en compañía de la televisión y de nuestras familias, y un montón de cosas que nos fueron enseñando y que nos formaron, y hoy creo que lo decía así, una cosa como si fuera, y hoy las pibas nos pegan un cachetazo y nos ponen en nuestro lugar y estamos aprendiendo un montón. O sea, me sorprendió un montón de un tipo que venía con un relato coherente pero todavía le faltaba un montón, estaba recontra tibio, de repente se dio cuenta del cachetazo que le estaban pegando y se empezó a replantear más cosas todavía. Si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Eso lo van a ver, ¿quién? Activista del movimiento travesti transexual, presidente, primera escuela cooperativa para travestis y transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotras tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotros elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero confesar. Retaguardia. Periodismo social. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. ¿Cómo se nos fue escapando el programa? Vamos a meternos rapidito con lo que sigue. ¿Cuántas veces estuvimos en colegiales allí en la sede de Ático, la cooperativa de salud mental tan solidaria, siempre tan afecta a dar una mano en cuestiones que tienen que ver con justamente con la salud mental y con lo difícil que es para tanta gente acceder, digamos, a ser asistidos, a ser contenidos y contenidas por gente capacitada para eso y solidaria? Bueno, Ático hace bastante tiempo que viene peleando por un espacio y se están teniendo que ir de la casa que han habitado durante tantos años en el barrio de Colegiales. Vamos a recibir nunca lo presenté así, al presidente honorario de Ático Cooperativa de Salud Mental, que es nuestro querido amigo Alfredo Grande. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andas? ¿Cómo va? Bien. Bien, bien. ¿Cómo es esto de la mudanza? Digo, porque muchas veces hemos tratado la cuestión de el problema habitacional, digamos, de Ático, y ahora, bueno, nos enteramos que ahí hay una actividad que dice que se están yendo con actividades, pero ¿se están yendo hacia dónde y por qué, en todo caso, para la gente que no sepa por qué se tienen que ir? Bueno, Ático se funda como cooperativa en 1986, hace más de 32 años, pero como centro médico psicológico se fundó 2 años antes, o sea que son esas especies de usos y costumbres, ¿viste? Cuando vos alquilás durante más de 3 décadas, ya de alguna manera funcionás más con la lógica del propietario que del inquilino, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto generalmente la realidad te saca de esa cuestión alucinatoria y bueno, el año que viene tenemos que dejar la sede, lo cual, como vos decías, bueno, nos obliga a buscar una casa para Ático. Pero la cuestión de fondo es que va a ser otro Ático. Porque no solamente va a ser otra casa para Ático, sino otro Ático para otra casa, ¿no? ¿Cómo va a ser el nuevo Ático? No sé. Sé que la vocación cooperativa de los asociados y asociadas, estoy haciendo un curso rápido de acostumbramiento, de los asociados, es muy fuerte, es muy intensa. Estamos preparando una actividad para este viernes 14 a partir de las 19 horas, ahí en Teodoro García 2578. Y como yo dije en una reunión, va a ser una actividad alegre, pero no maníaca, digamos, ¿no? Es decir, la diferencia entre manía y alegría es importante, ¿no? Porque la manía es la alegría por mandato, ¿no? Y no. Nuestro lema ahora es: emigramos por mandato, seguiremos atendiendo por deseo, ¿no? No nos vamos a melancolizar, yo personalmente espero no melancolizarme, si no me automedico, pero evidentemente es una pérdida importante, porque el tema de la cooperativa de trabajo, que quizás tendríamos que profundizar alguna vez, ¿no? Porque hay muchos discursos, ¿no? Prácticas discursivas de la cooperación, pero no hay tantas cooperativas de trabajo. No, el cooperativismo, vos sabés que es un abanico muy amplio que abarca desde una cooperativa agraria, de servicios de electricidad, bancarios, pero cooperativas de trabajo, estrictamente hablando, no son tantas. Hay muchas fábricas recuperadas que sí, se transformaron en cooperativas de trabajo. Y la diferencia no es menor, porque una cooperativa de trabajo es la única que no puede tener empleados, ¿no? O sea que o sos asociado o no podés trabajar, lo cual habla de lo que se llama una experiencia socialismo autogestionario, ¿no? Que yo realmente la he tenido, la sigo disfrutando, pero no es no ha llegado a aprender ni siquiera en los sectores más contestatarios de los profesionales de la salud en general, ¿no? Uh-huh. Vos lo que decís es que aún cuando se tomen formas legales, cooperativas o de asociación civil, se reproducen las fórmulas capitalistas de jefe. Eso que vos señalás es esto que yo digo siempre, que la cultura represora se aparece inclusive en las organizaciones que supuestamente la enfrentan, ¿no? Pero además, tampoco hay tantas formas legales cooperativas. De hecho, yo trabajo mucho en instituciones y hay muchas instituciones que, no siendo legalmente cooperativas, tienen una lógica cooperativa. Ahora, ¿cuál es el obstáculo cultural por el cual una organización que tiene una lógica cooperativa no es legalmente cooperativa? Es un tema para un debate, me parece interesante, ¿no? Uh-huh. Especialmente, insisto, cooperativa de trabajo, ¿no? Claro. Eso es lo que hay que, me parece, dar cuenta de eso, ¿no? Y creo que nosotros, como no es los únicos que podemos hablar, pero también somos uno de los que podemos hablar, porque tenemos más de 3 décadas en el tema, ¿no? Claro. Viste que siempre se plantea que sea legal lo legítimo, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso del cooperativismo hay una legitimidad, pero como que no hay una inquietud por la legalidad, ¿no? Y de hecho, bueno, durante la presidencia de Cristina Fernández se le dio vía libre a un decreto bastante terrible. Pues es que Ático está en un listado de medicina prepaga, porque de pronto te tenías que como instalar ahí, y para poder estar en ese listado, porque si no el ANSES la Superintendencia de Seguros en Salud te sacaba. Claro. Tuvimos que entrar, por supuesto, en vía digital, con un afiliado. Es una cosa, digamos, de las paradojas de la cultura represora, ¿no? Claro. El contador nuestro puso un afiliado, porque si no, no podía pasar de pantalla. Ahora, decime, ¿qué prepago tiene un afiliado? Bueno, estas cosas son las que nos pasan porque hay un bache legal, que ya de la época de Héctor Polino, lo venimos hablando con él, porque es como, ni siquiera es la hermanita menor, ¿no? Yo creo que es, digamos, una especie de desastre perdido ahí en algún lugar de la puna, ¿no? Nadie le da mucha pelota, ¿no? Claro. Nosotros tardamos 30 años en sacar nuestro libro, Lugar Alto y Soleado, la experiencia cooperativa, que, uh-huh, que es muy buen libro, donde, bueno, decimos lo que podemos, ¿no? Claro. Pero, es un tema político y cultural que a mí me parece relevante, ¿no? Porque después todos puteamos el imperialismo, todos puteamos el capitalismo, ¿viste? Podemos dedicar 3 minutos por día a hablar mal de todo eso y está bien. Pero después vos tenés que hacer propuestas que permitan que la gente viva de su trabajo, ¿no? Claro. Si no, se van a vender al mejor o al peor postor. Antes de meternos en la actividad del próximo viernes, en los hechos, digamos, hoy alguien va y tiene la posibilidad de la casa de colegiales que algún psicólogo o psicóloga, en general psicóloga, porque la mayoría son mujeres, ¿no?, que andan por allí solidariamente de alguna u otra manera atendiendo a la gente que se acerca y que se asocia, se resuelve ahí en colegiales. ¿Cómo sería ahora, digamos, si alguien quiere acercarse hasta a alguien? Hasta que estemos ahí, de la misma manera, ¿no? El teléfono de Ático es el 4553-3800. Lo resolvemos así. Ahí nosotros tenemos una admisión y ahí se evalúan las posibilidades de generar el servicio dentro de la cooperativa. Luego, bueno, vamos a mantener la página web, obviamente, y nuestro mail, que es una manera de ser nómade, que antes no existía, ¿no? Obviamente mi celular y el de otros asociados. Pero evidentemente el sedentarismo va a tener un proceso de, digamos, de, no diría de ajuste ni de atrofia, ¿no? Pero sí de acomodación. Claro, claro. Bueno, podés hacer en 20 o 30 o 50 metros cuadrados lo que haces en 150, ¿no? Bueno, vos desde la retaguardia lo sabés bien, es un montón de actividades hermosas que hacemos en la retaguardia, no serían posibles de hacerlo si no tuviera la garantía del espacio físico para hacerlo, ¿viste? Claro, claro. ¿Y cuándo sería la salida, esta salida programada que ustedes están haciendo? Mirá, yo calculo que esto es primer trimestre del año que viene, uh-huh. más o menos, para decirlo así puntualmente, no metro más, metro menos. Claro. Vamos a ver la coyuntura, viste que varía de una manera muy brutal, ¿no? Lo que pasa es que como todo el mundo está preocupado en llegar al 2019 con un buen planteo de unidad y de amor al prójimo, ¿viste? No sé, vamos a ver qué pasa. ¿No probaron hablar con Francisco? Vos es que recibí una invitación, pero me da temor ir, ¿viste? Porque por ahí que hay un rayo superyoy que me hace pelota, ¿no? No, en realidad la compañera y amiga que se está ocupando, más que tomó el tema en serio, es Laura García Tuñón, ¿no? Uh-huh. No te dice que sea nuestra madrina, pero más o menos, ¿no? De toda la gente que se ha interesado, porque por supuesto que hay muchos, ustedes mismos, ¿no? La retaguardia. Pero Laura, desde como que fue legisladora, que claro. tuvo muchos cargos, bueno, nos ha dado una mano, nos seguirá dando, porque vos sabés que hay muchas propiedades, tanto del gobierno de la ciudad como nacional, en la ciudad, sí. lugares que están destinados a no sé qué diablos. No sé ahora con el nuevo código de planificación qué va a pasar, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, aspiramos a eso, o si no, bueno, lo que dije, ¿no? Buscar la manera de... la forma hace a veces el contenido, ¿no? Claro, claro. Bueno, puedes cebar mate en un mate de papel, porque el agua caliente te lo perfora, ¿no? Así que hay que adecuar a veces la forma con la función. Bueno, en eso estamos, vamos a ver qué pasa. Te voy a pedir en un ratito cerrar con alguna... Estás escribiendo mucho sobre esta cuestión de las unidades forzadas. Sí. Pero cerremos primero el tema ático con la actividad del viernes. Veo mucha mano de Ciancio en la actividad del viernes. Y sí, Oscar Ciancio es, además de ser un militante y demás, tiene una profunda vocación sobre el arte, ¿no? Sobre la intervención institucional. Yo a Oscar lo conocí desde la militancia realmente, y de todas las cosas malas que he hecho en mi vida, por lo menos una de las buenas fue invitarlo a que se asociara a Ático, ¿no? Uh-huh. Cosa que hizo y que, bueno, para nosotros es un placer pensar la salud mental también desde el arte, pero no en abstracto, ¿no? Porque sino desde un artista, porque si claro. Es un artesano, es un artista, es un combatiente, es un militante, está cada vez más anarquista, lo cual puede ser un efecto de edad o de convicción, hay que hacer el diagnóstico diferencial, pero realmente sí, no sé, tiene una implicación muy fuerte, yo con él tengo una afinidad muy profunda, y creo que la salud mental no es un tema ni de psicoanalista, ni de psiquiatra, ni de psicólogos sociales, ¿no? De ninguna manera, ¿no? La salud mental es un tema político y cultural. Uh-huh. Creo bueno. que nadie queda fuera de eso, ¿no? Este viernes entonces, para quienes nos están escuchando en vivo, 14 de diciembre, 19 horas, en Teodoro García 2578, esquina Amenábar, en Colegiales, van a estar entonces en Ático con música, canto, clown y pocas palabras pero buenas, dice el anuncio, sí. Más el comedero y bebedero también solidario. Puedo decir buenas palabras pero pocas, ¿no? O sea, hay que ver cómo... O sea, en realidad es a partir de las 19, ¿no? Bueno, háblame de la unidad forzada en 2 minutos. En 2 minutos. Sí. Bueno, yo hago una diferencia entre unidad y unión, ¿no? E inclusive el tan mentado Martín Fierro, cuando dice los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, ¿no? Pero después el Martín Fierro sigue diciendo, tengan unión verdadera, ¿no? Y ahí está el tema de qué es la unión verdadera, ¿no? Entonces yo diferencio unidad de unión verdadera, ¿no? Y la unión verdadera pasa por lo fundante. La unidad pasa por lo convencional es el oportunismo y lo fundante es la oportunidad histórica, ¿no? Entonces realmente, mirá, una anécdota, ¿no? Avísame cuando lleguen los dos minutos, ¿no? Ayer estaba cenando y bueno, como parte de mi plan de digestión, lo estaba escuchando a Filmus y hablaba justamente con este periodista que es bastante interesante, siempre me olvidé el nombre, uno flaco, pelado, muy interesante. Yo me digo, Guarino. ¿Soy yo? No, ojalá fuera vos. Así de, supongo que cuando llegues a la atención alguna vez me vas a llamar, ¿no? Bueno, escúchame, Guarino. Entonces hablan de la unidad, ¿no? Hablan de la unidad amplia, toda la unidad. Se llena la boca, hace buches con la unidad. Pero en la pantalla de atrás aparecía solamente Cristina. Uh-huh. Muy, muy interesante, ¿no? O sea, unidad con todo el famoso frentismo del PJ, ¿no? Que viene desde el Fresilina, el Frente Cívico de Liberación Nacional, que después fue Frejuli, Frente Justicialista de Liberación. Bueno, esta especie de hegemonía de la unidad es la marca registrada del peronismo, versión kirchnerista, versión cristinista. Esa unidad para mí resulta absolutamente fraudulenta, porque es una unidad anti, como fue la Alianza, que fue una unidad anti Menem, y duró 2 años y el Chacho duró 1. Entonces yo creo que quizá también por efecto de la edad, de la generación, la unión verdadera pasa por los fundantes. Y ahí, bueno, y ahí se abre esa delgada línea roja, ¿no? Entre los cuales el fundante es antiimperialista, pero capitalista, y los que somos antiimperialistas, anticapitalistas, cooperativistas, revolucionarios, y realmente seguimos creyendo en la profecía del hombre nuevo. Entonces, todo esto muy claro. Lo que pasa es que en el medio está Francisco, que nos va a decir a quién hay que votar, ¿no? Escuchaste el sonido de los 2 minutos, ¿no? Totalmente. Bueno, un abrazo grande, saludos para todos y todas allí en Ático para este viernes, lo mejor. Un abrazo. Te agradece. El doctor Alfredo Grande ha pasado por aquí, por la retaguardia. Estamos habituados a tener la voz de Alfredo, es un lujo tener la voz de Alfredo, tener la contratapa de cada revista de la retaguardia papel. Con el gran Alfredo Grande también allí acompañándonos. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar, recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. La situación perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Bueno, nos estamos acercando al final del programa y no queremos dejar de dar cuenta, seguramente ampliaremos en Enredando de mañana, jueves, para quienes nos están escuchando en vivo. Queremos dar cuenta de lo que está sucediendo en el Tribunal Oral 4 de San Martín, donde se está haciendo el juicio contra el general retirado Alfredo Arrillaga. Como único imputado por la desaparición, en realidad por el homicidio de José Díaz, uno de los 4 desaparecidos de la Tablada, así como los conocemos. Ahí tenés una cobertura conjunta que estamos haciendo, además de nuestros medios, en un diario El Juicio, que se llama desaparecidosdelatablada.blogspot.com, desaparecidosdelatablada.blogspot.com. Ya tenés ahí material, tenés una crónica de la primera jornada, que es la del día lunes, y hoy hubo también una larga audiencia con más testimoniales. Maradona, como le decían a José Díaz, porque jugaba bien al fútbol, se ve claramente en las fotografías del fotoperiodista Eduardo Longoni, en una secuencia, y se ve también en imágenes de diferentes canales de televisión de la época, cómo se escapa junto a un grupo de tres colimbas y tres otros colimbas que estaban presos por haberse escapado de esa condición, estaban como desertores. Esos seis se escapan de los calabozos de la guardia porque se estaba incendiando y se venían los techos abajo en cualquier momento. Se escaparon por una ventana, pudieron romper la reja que estaba cediendo ante el calor y ante la dilatación, la pudieron romper con un banco, y salieron estas personas, estos colimbas, y además salió Díaz, se lo ve claramente. Después su cuerpo está desaparecido claramente porque en algún momento, en algún lugar, lo fusilaron e hicieron desaparecer su cuerpo. Vamos a escuchar una intervención de Pablo Yondo en el día de hoy, que vas a haber publicado el video luego en el diario del juicio, hablando sobre la jornada de hoy en la que declararon varios de estos colimbas, y aparte declaró el periodista Pablo Weisberg, a quien muchas veces has escuchado aquí, es coautor del mejor libro sobre la tablada desde mi punto de vista, que es La tablada a vencer o morir. Hoy ha sido lo más importante de la jornada, más allá, bueno, del testimonio de un periodista que confirma otra cosa, ¿no? Que ahí hubo papeles que el ejército no hizo, registros que no hizo, información que un informe que nunca preparó, y un registro de detenidos que fue modificado, que fue borrado o tachado. Con lo cual, bueno, lentamente van apareciendo los elementos que indican claramente que fue una privación ilegal de libertad rumbo a un homicidio, ¿no? Que es lo que tenemos que va a surgir en las próximas audiencias. La estrategia de ustedes es poner el debate oral en palabras a través de testimonios, lo que está en las fotografías de Longoni, por ejemplo, o en los videos. Sí, sí, creo que acá hay una cantidad de imágenes como no hay en otros casos. Lo que hay que explicar después esas imágenes, ¿no? Acá hay imágenes de ellos vivos. Ahora, bueno, hay que darle la certeza de quiénes son los que lo ven, y creo que con los conscriptos de hoy, más lo de Pablo Weisberg, este primer hecho, este primer paso, ¿no? Del episodio completo, que va a culminar con el homicidio de José, bueno, pero la primera parte se está probando, ahora va a haber testigos para la segunda parte. Gracias, Pablo. No, por favor. Bueno, allí escuchábamos a Pablo Yondo, uno de los abogados de la querella. Él decía que uno de los testimonios importantes del día de hoy fue el de Pablo Weisberg, el periodista de la tablada A Vencer o Morir, la última batalla de la guerrilla argentina. Pablo aportó algo que quizás pueda parecer una nota de color. No sabemos todavía qué tan determinante va a ser en el juicio, pero bueno, el abogado defensor Hernán Silva le insistía con la cuestión de develar las fuentes. Obviamente Pablo se respaldó en el derecho constitucional que los periodistas tenemos para no develar nuestras fuentes, pero sí aportó una de las fuentes, porque dijo que la muerte de esta persona lo liberaba para decir que una de las fuentes que ellos habían citado en off, como se dice, es decir, utilizando el diálogo pero sin decir quién había dicho eso, era ni más ni menos que Alberto Nisman, que fue de alguna manera una suerte de secretario del juzgado de Morón a cargo de Gerardo Larraín Bevere, que fue el que hizo la instrucción de la causa, fue el que, por ejemplo, determinó que no habían ocurrido desapariciones, ¿no? Lo escuchamos, se presenta solo y habla no solo de esto de Nisman.